Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros! Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Las palabras del capítulo 23 de San Mateo señalan la cumbre de la oposición entre Jesús y los escribas y fariseos. Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos y les dice que no imiten su conducta, a los cuales echa una serie de advertencias. Estos, a su vez, ocultan y desfiguran el rostro de Dios en lugar de darlo a conocer. De esta manera ni entran ellos ni dejan entrar en el reino de los cielos a quienes de verdad quieren hacerlo. Unos y otros son hipócritas. La palabra sale repetidas veces y tiene un hondo sentido, porque aunque aparentemente observan la ley de Dios, el amor a Dios y al prójimo la resume toda, en realidad no la cumplen. ¿Cómo van a cumplir una ley de amor personas que se separan de los demás y desprecian a todos? Dejan ver una fachada limpia cuando su interior está lleno de podredumbre y desenfreno. Unos y otros no se han convertido al Señor porque, aunque observan prescripciones minuciosas hasta el escrúpulo, descuidan la justicia, la compasión y la sinceridad. Las enseñanzas de este capítulo son preciosas para los cristianos de todos los tiempos. Nos ponen sobre aviso del peligro que corremos de perdernos en cuestiones sin importancia y de olvidar el amor y la misericordia. Cumplir lo que se dice, tender la mano al necesitado, acercarse al hombre que sufre, pasar desapercibido al hacer el bien a los demás, no desear el poder para brillar, servir, no atemorizar las conciencias, no usar el miedo, sino librar de él. Mostrar con palabras y obras quién es Dios es un programa que se abre a todo discípulo de Cristo, pero sobre todo a quien tiene algún género de responsabilidad en la comunidad. ¿Tendemos la mano al necesitado? ¿Cómo? ¿Qué preferimos, mandar o servir? ¿Por qué?